selección. Y si ganamos, sos triunfar. Las papeleras os da por prender. Y si perdemos, se van a enterar todos los bares al vernos llegar. Que si un penalti no quiso pitar, que yo a ese tío le voy a matar. Es el país de Don Balón, por mi equipo manifestación. Si se te ocurre destacar, alcalde seguro en tu ciudad. Gas, gas, gas, gas. No hay tertulias después de comer. A Luis Alfredo tenemos que ver con más devotos que en religión. Vaya clase señal Culebrón. Hay que gozar a cambiar de canal cada minuto desde mi sofá. ¡Qué competencia! ¡Qué calidad! Cuando se trata de publicidad, es el país, televisión, lo que tú mandas, mi señor. Si cuentas chistes sin parar, tenemos héroe nacional. ¡Ska! De Don Timpón, es el país de Don Balón.